siempre me paga lo que fumo y bebo. No la voy a dejar, con ella me voy a quedar. No la voy a soltar, esa mamito me lo da. Porque yo puedo y que le gusta la cama, y que la muerde y le da su mirada, y que la manda pa' su casa marcada. La tipa está desacata. La noche la llevé a la cabaña, de una mesa con la ropa. Y me dijo que ya todo